no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos llaman a la producción al 4-789-9014. 4-789-9014. Esas son las líneas para conectarse con nosotros, para anotarse para el taller de este próximo sábado, el encuentro con los ángeles del mes de junio. En este encuentro vamos a hablar y a conectarnos especial y particularmente con los ángeles de la armonía, de la paz, de la serenidad, a ponernos en eje, a ponernos en el tiempo presente, a vivir en el aquí y el ahora. Este sábado es un taller muy, pero muy especial, porque el trabajo que vamos a hacer es un trabajo sanador, reparador. Nos vamos a encontrar con los ángeles de la armonía, nos vamos a sentir armonizados, liberados, sanados, para conectarnos con el aquí y ahora, serenar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Recordar que con la mente y el corazón en armonía vamos a dar los pasos correctos hacia una vida mejor. Este es un taller muy intenso porque es reparador, es para que tengamos herramientas sencillas y simples para trabajar todos los días con los ángeles, y vamos a conectar ese encuentro con los ángeles, no solamente con el poder de la palabra, sino con el poder de los gestos, con el poder de los actos, cómo vamos a poner nuestras manos en gestos sagrados, en mudras, que van a conectarnos puntualmente con el ángel de la serenidad, con el de la armonía, o sea, cómo tener herramientas múltiples para no seguir perdiéndonos, para no seguir quedándonos afuera para no seguir inmersos, para quedarnos afuera de la locura generalizada, para quedarnos dentro de la armonía a pesar de este mundo y cómo está funcionando. Bueno, después les sigo contando. Ahora vamos al ángel que nos va a acompañar en el taller de hoy, y viene a nosotros el ángel del amor. Siempre llega, el amor siempre está presente en nuestra vida. De hecho, somos un acto de amor. Dios quiso que estemos aquí, nos da su amor a cada instante y por eso creó a los ángeles. A este en particular lo conocemos desde siempre. En todas las historias de amor aparece Cupido. Pero la verdad es que este querubín viene a conectarnos con el verdadero y único amor incondicional de nuestra vida. El amor de Dios, que permanecerá para siempre, perdonando nuestros errores y teniendo misericordia de las faltas cometidas, haciéndonos sentir plenos. Este ángel nos ayuda a encontrar el verdadero amor, nos asiste ante la necesidad de ver claro los sentimientos de quienes nos rodean. Cada pareja que se forma en este mundo es asistida por él. A él es a quien debemos pedirle luz ante una nueva relación, ya sea de pareja o de amistad. También debemos acudir a él cuando tenemos dificultades para comunicarnos con nuestros seres queridos. Obra maravillas ante un pedido para acercarnos a alguien con quien estamos distanciados. Trae perdón y aceptación. También envía alegría, encuentro, comunicación y espontaneidad en nuestras expresiones. Para pedir al ángel del amor, podemos decir: ángel del amor, te pido firmemente que me ayudes a ver con claridad los verdaderos sentimientos de, ahí podemos decir el nombre de la persona, y me acompañes para formar una verdadera relación que agrade a Dios e ilumine mi vida para siempre. Gracias, amado ángel, sé que estás conmigo. A partir de esta oración nos dejaremos llevar por la intuición, las señales serán claras y si son negativas, agradezcamos. Seguro que volviendo a pedir aparecerá la persona indicada para nosotros, que nos llegue el amor, la felicidad y la plenitud para saber disfrutarlo. Y ahora le vamos a pedir al ángel del amor que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, ya no estás solo, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y el ángel del amor, ojalá hoy toque tu corazón, el de todo, de cada uno de los que está escuchando este programa y el que lo va a escuchar después, porque realmente nos está haciendo tanta falta ejercitar el amor. Más allá de sentirlo, más allá de vivirlo, más allá de compartirlo, ejercitarlo. Y empezar a pensar con amor en lo que hacemos. Pensar con amor y poner el amor en cada gesto, en cada palabra, en cada acto, en cada situación de nuestra vida. Y empezar a pedirle al amor que nos dé la paz, que nos dé la serenidad, que nos dé la fortaleza. Que el amor nos haga grandes, pero grandes hacia los otros, hacia los demás, no para nosotros mismos. A veces el amor es el gesto de simplemente decir la palabra justa en el momento justo hacia las personas. Y vos decís, pero ¿cómo puedo tener amor hacia alguien que no conozco? Sí, hacia quienes no conoces. El trabajo de brindar amor es brindarlo. No importa a quién se lo das, ni cómo se lo das. El trabajo es dar amor sin medida. Y cuando vos estás dando amor sin medida, vas a recibirlo. Así sea, no de la persona que vos estás esperando. Por eso a veces nos enfocamos en amar a alguien con tanta fuerza y con tanta energía y con tanta falta de calidez. Y el amor no pasa por ahí. El amor pasa simple y sencillamente por dar. El recibir viene a cuenta, es el resultado del dar. Por ahí no, te vuelvo a repetir, no es una ecuación matemática. Yo doy dos, recibo dos. A veces es un dado multiplicador y a veces ni siquiera es multiplicador, a veces te arrasa porque vos das amor, das compañía, das ayuda, das y a vos te vuelve de la manera que menos esperás. Por eso que el ángel del amor que nos viene a acompañar hoy no habla nada más de enamorarse y estar bien en pareja. También habla de estar bien en pareja. Ya te enamoraste por ahí, como en mi caso, hace muchos años y sostenés ese amor cotidianamente. Con ganas de matarte a veces, con ganas de reírte muchas, con ganas de escaparte otras, con ganas de sumar y a veces se resta porque uno no puede o porque no te da la... porque estás conectado de por ahí más con los problemas que con el amor y con la vida. Pero hay una realidad simple, sencilla, una realidad que trae el amor. El amor es siempre apostar al amor. No es como, yo no digo que hay que quedarse en relaciones tortuosas, al contrario, hay que buscar el verdadero amor. Una relación tortuosa no es un amor verdadero, una relación que te lastima, alguien que te hace daño, alguien que te... No, eso no es amor. Eso no es vivir el amor a pleno, es un amor enfermo. Yo hablo del amor sano. Cuando vos notás que podés recuperar esa situación día a día, minuto a minuto, hora a hora. Cuando vos notás que podés encontrar el verdadero camino hacia donde querés ir, ¿no? Hacia la alegría, hacia la paz. Estar enamorados de la vida. Estar enamorados de la gente, no de la persona, de la gente. Y estar enamorados del amor. Cuando yo estoy enamorado del amor, vivo de esa manera. Quiero sentir el amor en mí, quiero sentir el amor a mi alrededor, quiero sentir la fuerza de la vida golpeándome el corazón y dándome alegrías. Cuando vos estás bien enamorado de la vida, No importa si hoy es un mal momento, si ayer lo fue, y si, porque mañana va a ser el buen momento. Y vivir el amor es eso, construir paso a paso, minuto a minuto, día a día, hora a hora. Vos sabés que el trabajo hecho con amor no es trabajo. El trabajo hecho con amor te da alegría. Cuando vos te gusta algo, tanto hacerlo, tanto conectarte con eso, tanto poder estar cotidianamente poniendo ese grano de amor a tu vida, eso no es trabajo. El trabajo se hace pesado para aquel que hace lo que no ama. O mejor dicho, para que no ame lo que hace. Y ahí está el cambio. Empezar a amar lo que te toque hacer. Ponerle ese amor, ponerle esa chispa incondicional. Hace poquito estaba compartiendo en Facebook un médico en México, es oncólogo pediátrico, miren qué tarea que tiene este hombre. Y él los recibe a sus chicos disfrazado de algún personaje cada vez, cada consulta. Y él los divierte y los acompaña y los hace salir adelante. Y cuando uno termina el tratamiento, lo hace aplaudir por todos los otros y forman, es como una fiesta de cumpleaños. Celebra la vida y celebra el amor. Y vos no me podés decir que ese hombre no llora a solas, porque obviamente en el video vimos el festejo de esa recuperación de un cáncer en una criatura. Pero ¿cuántos no recuperarán? ¿Cuántas lágrimas este hombre llorará? ¿Cuántos días habrá que odie lo que tiene que vivir? Sin embargo, el amor lo puede. Y esto es así. El promedio de tu vida es por el amor que des. El valor de tu vida es el amor que des. El día que ya no estés, de lo que se van a acordar va a ser de lo que diste, de lo que hiciste, de cómo acompañaste, cómo estuviste. Entonces el amor va mucho más allá de un te quiero, de un hola, de un gracias, va mucho más allá, va más allá de cómo te manifiestes en la vida. ¿Qué quieres dejar en esta vida? Un sendero importante, un sendero de amor. Nosotros nos podremos acordar de algunas personas porque cantaban muy bien, o de otras porque actuaban muy bien, o porque... Ahora, ¿cómo fue el amor que dieron a su vida? Claro, el amor lo dieron en su trabajo, pusieron lo mejor de ellos, entonces los recordamos con amor, con alegría, con orgullo. Bueno, eso es el vivir día a día con amor. Hacé lo que te toque hacer, aunque sea... yo escucho muchas veces, yo leo muchas veces sobre las abuelas o sobre las tías, la que ponía todo ese amor incondicional. Bueno, eso es el ángel del amor. Hacer lo que hagas con verdadero y sincero amor. Poner en el camino el amor verdadero. Hacer y sentir e iluminarte con el amor verdadero. Y ese es el amor verdadero, el que des todo el instante y todo el tiempo en lo que hagas. En hacer un huevo frito, en hacer una tortilla, en hacer la torta especial que vos sabes hacer para el cumpleaños, en hacer. Dando, porque el amor es algo que se da y se brinda a borbotones. Los recuerdos mejores que tienen a veces las personas no es cuánto les prestaste o cuánto, sino cuánto les diste, de cuánto les pusiste su oreja, cuánto los escuchaste y los acompañaste en los momentos difíciles. Eso es tener amor, poner el amor por delante. Y cuando a veces estás vos, que sentís que no estás en una situación óptima, que no te sentís querido, que no te dan o que no te responden de la manera que vos querrías o que necesitas, empezá a dar amor a donde corresponde. Poné tu amor en otro lugar. Seguí dando a esas personas, seguílas alimentando con amor. Aunque no lo importe, ¿no? Es como que tengas la canilla abierta y no tomen el agua que vos le das. Hay alguien que la está necesitando. Entonces, seguir insistiendo en que el amor salva a las personas. El amor salva, está bien puesto en cada ser a quien se lo des. No importa si después la otra persona no puede o no quiere reconocerlo, importa que lo diste, importa lo que hiciste, importa lo que va a quedar en el recuerdo de todos ellos. Y a veces amar lo que tenemos, recordar, acordarte de cómo era cuando te enamoraste, cuando yo digo, cuando uno está mal, uno está enojado con la pareja, o está con una relación de amigos, que vos decís, pucha, no me lo banco más, está insoportable, es un plomo, siempre habla de sus problemas. Bueno, acordate qué te pasó, por qué sos amigo de esa persona, por qué llegó esa persona a tu vida y cómo fue que esa persona entró en tu vida. Y por qué ahora uno dice, bueno, ya me canso, lo mismo la pareja. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo digo que cuando uno empieza a recordar por qué te enamoraste de esa persona, por qué estabas buscando a esa persona, por qué estabas feliz con su llamado y con el encuentro y con todo lo que te podía dar. Bueno, a veces pasa, muchas veces pasa que lo cotidiano hace que se apague esa lucecita, que parezca que no hay la luz que había. Sí la hay, búscala, acordate que todo vuelve y que si te reenamorás y empezás a encontrar esa parte tuya que había, que vibraba cuando lo veías llegar o cuando lo estabas esperando que te llame o cuando esperabas ese encuentro cotidianamente o el momento de tu casamiento o el momento de todo eso, recordá lo feliz que fuiste, recordá la emoción que tuviste, recordá cuánto sentías. Y entonces a veces nos empezamos a dar cuenta que lo que nos pasó no es que perdimos el amor, perdimos el cariño, nos desencontramos. Hay que reencontrarse. Acá hay en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo Dar Gracias, hay justamente eso, ¿no? Revalorizar y redescubrir. Nos cuenta la siguiente historia, que es de la vida real. Dice, el dueño de un pequeño negocio, amigo del gran poeta Olavo Bilac, cierto día lo encontró en la calle y le dijo, «Señor Bilac, necesito vender mi negocio que usted también conoce. ¿Podría redactar el aviso para el diario?» Olavo Bilac tomó lápiz y papel y escribió, «Se vende encantadora propiedad donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas rodeados por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la baranda». Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante y le preguntó si ya había vendido el lugar. «No pensé más en eso», dijo ese hombre. «Después que leí el aviso, me di cuenta de la maravilla que tenía». A veces te pasa que vos estás tan enojado, ni tan mal con tu pareja, porque bueno, porque no te da bolilla, porque mira fútbol, o porque se va de compras, o porque está con los amigos, o con las amigas, y vos decís, pucha, ya no me quiere, ya no me engancha, o ya estoy mal, vivo mal. Bueno, para, recordá qué te enamoró, recordá qué hicieron juntos, recordá los proyectos. Y por ahí te volvés a dar cuenta que nunca dejaste de amar a esa persona. Por ahí lo que estás es desenganchado. Bueno, reenganchate. Empezá a sentir lo cotidiano y lo bueno. Empezá a enamorarte, a hacer lo que hacías, a conquistarlo, a darte cuenta de que necesita un refresco de esa relación. Y cuando ya estás en ese estado, cuando te diste cuenta y estás valorizando, vas viendo que vale la pena vivir la vida. Y lo mismo pasa con las amistades y lo mismo pasa con todo. Estoy enojada porque hace mucho que no me llama o no se ocupa o no le importo. ¿Pero a vos te importa? Sí. Levanta el teléfono, manda un WhatsApp. Hay tantas maneras de mandar un mensaje, de estar presente. Hoy vino a nosotros el ángel del amor. Antes de ir a los ángeles y a los mensajes, yo los espero este sábado en el taller, en el encuentro mensual que hacemos todos los primeros sábados de cada mes, hacemos un encuentro con los ángeles. En este sábado, el encuentro con los ángeles es con los ángeles de la armonía, de la serenidad y de la paz. Es un taller armonizador, liberador y sanador para conectarnos con el aquí y ahora.

8 años. Ahí hay todos los programas en los últimos años. También ahí podés consultar un ángel, también ahí podés consultar un mensaje, podés buscar oraciones, podés conectarte con el mundo y con toda la energía angélica allí en ese espacio de trabajo, sino también a través de Facebook, en Cristina del Solar. Soy la Cristina del Solar, que tiene un angelito que tira corazones desde una nube. Y sino también en Luz de Ángeles, por separado. Luz de Ángeles, que es la página del libro en Facebook. Hay mil maneras de conectarse con los ángeles, de conectarse con el programa, de escucharlo grabado, de poder escuchar un cuento también grabado. Yo hace muchos años grabé 2 CDs de cuentos, donde, bueno, porque son los que aplicaba y aplico en los programas, allí puedes escucharlos, también puedes leerlos, porque están para que los puedas leer, para que los puedas copiar en la lectura. Bueno, hay mil cosas que podemos continuar trabajando juntos. Y el programa, vuelvo a insistir, está allí en el link en programas de radio. Bueno, no tengo mucho más, tengo mucho más para decirles, pero no tengo mucho más que recordarles que este sábado tenemos un encuentro con ángeles, como cada primer sábado de cada mes. Y este encuentro es dedicado a la armonía, es dedicado a la serenidad, es dedicado a los actos, las palabras y los gestos que nos pongan en eje, que nos hagan vivir el aquí y el ahora, el tiempo presente, y no estar tan colgados de lo que pasó ni de lo que va a pasar. Poder encontrarnos, como dice el cuento elegido por el rey sobre la paz perfecta, en el medio de una tormenta, cantando como nos corresponde, como nuestro pajarito interior. Ser personas luminosas en todos los momentos y en todos los tiempos. Hoy vino a nosotros el ángel del amor. Ojalá lo sientas en tu corazón. Ojalá te sientas querido, te sientas amado y trabajes por ello. Chao, hasta el martes. Los espero el sábado, ¿eh? No se olviden que tenemos un encuentro muy, muy especial. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquiera